Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes, que por todo lo que ahora pasó tú eres culpable. Llorando amargamente paso todas las noches, soportando la puñalada que me dejaste. Yo tengo el corazón rebelde, mis ojos lágrimas ya no derraman. Se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por ti. Yo tengo el corazón rebelde, ya por mis venas no corre la sangre. Solo una daga que quedó clavada como cruz de amor. Como cruz de amor.